Bueno, ahora seguimos en la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Uno de estos avisos publicitarios que hemos escuchado, lo vamos a introducir en el tema del día de hoy, que es la violencia, pero más que nada en la educación, ya que el pasado lunes 13 de agosto se realizó un paro de 24 horas a nivel nacional en los liceos, debido a la agresión que recibió la directora del liceo de Villa Rodríguez por parte de un funcionario del instituto. Bueno, ahora Abigail Sotelo nos va a contar más acerca de este tema. Abigail, ¿qué tenés para contar? Sí, así es. Un funcionario del Liceo Villa Rodríguez agredió ferozmente a la directora del instituto, golpeándola primero y atacándola posteriormente con un arma blanca, provocándole varias heridas. El agresor, un hombre de más de 50 años, ex funcionario excedente de AFE, que pasó a cumplir funciones en secundaria, reaccionó, según testigos, ante un orden que le dio la directora, increpándole primero y arremetiéndole a golpes después, para culminar con un ataque con un cuchillo que le provocó varias heridas a la víctima. Si bien la agresividad sufrida por la directora le causó varias heridas cortantes en el rostro, además de contusiones a nivel del rostro, torso y piernas, la mujer fue internada en primer término y luego dada de alta. La insólita agresión fue presenciada por una gran cantidad de alumnos y profesores que observaban a través de vidrios sin poder hacer nada. Finalmente, una profesora intervino y detuvo la agresión hasta que llegó la policía al lugar. La directora, de nombre Laura Marchales, se repone de este mal trancazo. según el comunicado FENAPES publicado el pasado viernes 10 por la tarde, que dice que la compañera directora del Liceo Villa Rodríguez del departamento de San José fue agredida por un funcionario de servicio dentro de las instalaciones del liceo. Por lo tanto, se activa la resolución tomada en una ADG, Asamblea General de Delegados, de que en caso de agresión un compañero paramos 24 horas. Y los docentes reclamaban mejores condiciones de trabajo, por eso fue el paro. No sé si, imagino que todos habrán estado al tanto de lo que pasó por los informativos. Sí, me parece la realidad, ¿no? Porque ese hombre se sacó de sus cabales, ¿no? Porque por una orden que haga todas esas barbaridades, ¿no? Sí, igual traía antecedentes con lo que había sido un accidente que fue como homicidio culposo, ¿no? Sí, igual yo creo que más allá de eso, seguramente deben haber habido otros problemas personales entre ellos para que este hombre cometiera tal atrocidad, ¿no? Digo, no creo que haya sido simplemente porque estuviese mal de la cabeza, o capaz que sí, no sé. La relación se ve que no era muy buena. Igual acerca de eso ahora y sí, lo va a contar Abigail. La violencia en los centros educativos es una de las principales preocupaciones que tiene la educación. Es una problemática también social, por ello ha sido objeto de estudio por parte de estudios psicológicos, sociológicos o pedagógicos, entre otros. Las teorías genéticas aseguran que la violencia no surge como algo ocasional, sino que las personas tienen propensión a la violencia. Esto se hace impulsado por las características propias genéticas. Estas responden a los estímulos del ambiente o a la demanda del entorno. Bueno, una información que parece que es habitual esto de tener violencia así en grado ocasional, y nos aclarás que no. Sí, es verdad. Hoy en día se da mucho esto de la violencia y es un tema muy tratado entre la gente y me parece que está bueno hablarlo. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque nosotros también somos responsables, ¿no? Más allá de que la educación es muy importante y de los afectos que se den en la familia van a determinar nuestras actitudes y nuestra violencia, el grado de violencia que tengamos, no justifica que actuemos de forma violenta, ¿no? Claro, era lo que nos estabas contando anteriormente, que por más del entorno que nos rodea, vaya la redundancia, tenemos esa tendencia a venir de la casa y tener un cruce con alguien y ya empezar a hacer eso, y lo que nos decías tú, que no es necesario transmitir la violencia que traemos de la casa hacia las demás personas, ¿no? Claro, a veces venimos enojados a nuestras casas y nos la agarramos con alguien que no tiene nada que ver. A veces también es importante no reflexionar de cómo actuamos, de cómo hablamos al otro también, ¿no? Porque violencia no solo en la física, sino que también cuando agredimos a alguien estamos perjudicando a la otra persona, estamos... Violencia verbal. Claro, seguramente, obviamente. Sí, es lo que se da más, ¿no?, en los ambientes educativos, ¿no? La violencia verbal, no tanto la física, pero hoy en día como que se nota más en los medios de comunicación, como la televisión y el informativo, está saliendo más a la luz el tema de la violencia. Sí, pero últimamente tiene que ver con la violencia cuando matan a alguien. Por ejemplo, la violencia doméstica, últimamente estamos escuchando que es necesario que maten a la víctima para que salgan los informativos, ¿no? Porque parece que es lo último que está pasando. Claro, como que ya se perdió eso, que antes te pegaban una piña y eso era muy violento. Ahora, para que te peguen una piña, es como algo más común. Claro, algo normal que pasa en la sociedad, porque es lo que nos rodea, ¿verdad? Como que hoy en día no hay aprecio hacia la persona, me parece. Porque se están perdiendo los valores. Claro. Incluso conozco un caso de una familia que padece este problema y ha ido a la comisaría a denunciarlo y le piden pruebas físicas. Es decir, que tiene que pasar algo, tiene que salir alguien lastimado para que le crean que efectivamente está pasando esto, ¿no? Que hay violencia en el hogar. Yo, la verdad, a mí eso me parece totalmente incorrecto. Es disgustante. Igual que esto, ahora se toma la medida de la pulsera electrónica. Después que un hombre mató a su mujer, al hijo y a la suegra, y esas tres vidas que se recupera salvando otras, no sé, no entiendo. ¿De qué tratan las pulseras esas? Para que, porque viste, le prohíben acercarse a la familia, pero nadie se entera si se acerca. Igual que esa persona que tenía prohibido acercarse a la familia, no es este caso, ¿no? Y va y mata a la persona. Pero si la policía no se entera si se acerca o no. Capaz que sí, tiene un sensor y que la avisa a la computadora. Claro, por eso. Pero a partir de este caso de ahora, se va a empezar a implementar. No se sabía antes que la persona se acercaba teniendo prohibido. Tenía que pasar esto para que se empiece a implementar esas medidas. Eso es lo que quiero decir. Igual, esto ha causado mucha conmoción en el gobierno, ¿no? Que ha tomado medidas, pero tienen que pasar muchas cosas agresivas para que tomen medidas, ¿verdad? Igual no solo son las medidas, sino que también nosotros deberíamos reflexionar acerca de lo que hacemos, porque hoy o mañana también vamos a tener una familia y vamos a tener que educar a alguien y vamos a tener que medirnos cómo hablamos, lo que hacemos, por más de que estemos enojados, porque nosotros lo que cultivemos en nuestros hijos va a ser el futuro. Sobre si nosotros cultivamos todo, violencia, va a surgir violencia. Claro, sobre todo lo que yo quería decir es que el niño crece con los valores que uno, que los padres y que la gente que está alrededor de ellos les infunde, ¿no? Si a un niño le empiezan a... lo crían maltratándolo, el niño cuando sea grande va a tomar eso como algo común, natural, claro, y va a hacer lo mismo. Toma los ejemplos, padre, siga. Claro, como por ejemplo cuando le pegan a los niños interpretan lo mismo, entonces van y pegan, y después la madre lo resume y dice, ¿por qué pegas? ¿Y por qué va a pegar? Y va a la mujer. Se tomó un lado gracioso, ¿no? Pero es la verdad. Pero hay muchas personas que tratan de cambiar ese tema de que lo que le transmiten lo lleva a cabo luego, ¿no? Pero lo que pasa últimamente es que todos lo están asimilando así, que tal persona lo hace, todo lo hace, pero tendríamos que reflexionar nosotros para decir, no, por ejemplo, si me pegaron a mí, no tenemos que hacerlo lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Igual no creo que sirva de excusa eso, de que como a mí me pegaron toda la vida, yo tengo que pegar a los demás, no es una excusa tampoco. No, excusa, no quise referirme a excusa, sino que reflexionemos, porque capaz que nosotros también podemos tener actitudes violentas o reaccionar de repente de manera violenta, pero sino que nosotros aprendamos a conocernos y a ver cómo podemos controlarnos, ¿no? ¿Y ustedes creen que una persona que ha sido violenta toda su vida, una persona ya adulta, puede rehabilitarse, es decir, cambiar sus hábitos, dejar de ser una persona violenta? Yo creo que sí, que se puede. Yo creo que es difícil. Creo es que difícil las cárceles, porque el hombre es bichito de costumbre, y si ya se acostumbró de esa manera. Pero así como se acostumbró, se puede desacostumbrar con nuevos hábitos también. Igual estoy de acuerdo con Francisco, ¿no? Que si viviste toda tu vida y ya sos mayor, a una edad que ya la sociedad no genera oportunidades, es difícil que te ingrese socialmente como una persona normal, sin actuar de forma violenta. Yo creo que las cárceles hoy en día, en lugar de rehabilitar a las personas que, bueno, que entran por esos motivos, salen con más violencia, siendo más violentos, porque la verdad que es un ambiente espantoso en vez de un ambiente de rehabilitación. Pero creo que eso está en una misma, ¿no? Mejorar. Si él está predispuesta a mejorar, mejora, creo, ¿no? Bueno, el mensaje en realidad sería eduquen bien a los niños y fundanles valores, ¿no? La sociedad que infunda valores y que... Cada uno debe... Reflexionemos acerca de lo que... le enseñamos a los demás, que no le enseñemos a, por ejemplo, a estar tirando basura o a estar pegándole a otra persona, ¿no? No solo no enseñar, sino que partir haciendo las cosas nosotros, porque los demás nos van a ver y van a actuar conforme a lo que nosotros hagamos también. Porque si nosotros vamos a tirar papel, dice, ¿quién tira papel? Bueno, yo lo tiro también. Pero bueno, tampoco tenemos que mirar qué hace el otro. Si uno se tira un pozo, no se va a ir todo a tirar el mismo pozo. No. Tomemos iniciativa de esto, ¿no? Demos el ejemplo. Vamos a hacer huelga y para que salga todo. Bueno, ahí es una forma de actuar. Se puede hacer huelga sin actuar violentamente, ¿no? Obvio. Hay muchas de las huelgas que hacen de forma violenta, como lo que pasó hace unos meses con el tema del Concar, ¿no? Sí, una huelga. Eso es un motín. Pero igual, los que hicieron huelga cerca de los presos fueron los mismos presos que hicieron el motín. Pero a su vez, los familiares agredieron a los policías. Cosa que yo la veo mal porque. Y claro que le están dando la oportunidad que siga produciéndose la violencia en la sociedad. Y ya que seguimos con esto de los policías que nombraste, ¿cómo no queremos que no haya violencia si los mismos policías tienen las manos atadas, ¿no? El policía, si ve violencia, no le puede pegar al agresor tampoco. Entonces, como está mal, se contradice la misma ley, contradice. ¿Cómo vas a cuidar a alguien que tampoco podés protegerlo? Sí, eso es importante, pero igual yo sigo pensando que todo depende de uno, ¿no? No hay que seguir mirando, ¿por qué el otro no hace? Sino que cada uno tiene que hacer lo correcto. No es un granito de arena. Está bien, tenés razón. Bueno, el mensaje en sí es tratar de reflexionar acerca de lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, para dejarlos... Y cerrando el tema de la violencia, lo vamos a dejar con la canción La Bella y la Bestia de Cuervo. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, altas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. De tanto sangrar, no existe un maquillaje que pueda tapar. nuevo. Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años. Si te pregunta, di que te has caído en el baño. El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas, pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre. Si no eres mía, no serás de nadie, ¿entiendes? Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde, se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final. Este cuento no es eterno, debo salir, ponerle un fin, ser más fuerte que esa bestia. Debo salir, quiero vivir, quiero vivir. Tu filo atravesó mi alma en solo un compás, callaste mis lamentos con brutalidad, me has convertido en un triste número más. Tu frustración fue tu perdición. Es demasiado tarde para ir hacia atrás, no volveré a tener otra oportunidad. Seré solo un mal día en la prensa local, pero mi dolor será tu prisión. Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Historia más. La bella y la bestia. Bueno, ahora después de haber escuchado esta canción que habla un poco de la violencia, ¿no? Vamos casi llegando al final del programa y tenemos la segunda leyenda por parte de Vanessa Navarro. Bueno, la segunda leyenda que les traje el día de hoy se llama La leyenda de la Dama Blanca en el castillo de Trecesón. Pero antes de conocerla, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el castillo de Trecesón. Se trata de un edificio cuyo nombre original es Château de Trecesón, situado en Campignac, Francia. De hecho, es uno de los monumentos históricos del país, pero como todo el edificio histórico que se precie, tiene su habitante misterioso. Bueno, la leyenda de la Dama Blanca nace en otoño del año 1750, momento en el cual un cazador llegó al bosque del castillo en busca de una de sus presas. Desde allí vio un carro llevado por caballos negros que transportaba sirvientes y una escolta. Se detuvieron cerca y uno de ellos comenzó a cavar, mientras dos más desde el carro transportaban una joven vestida con seda y con un arreglo floral en el pecho. La mujer se aferró fuertemente de los hombres mientras ellos continuaban arrastrándola. El espectador se sorprendió aún más cuando notó que quienes la transportaban eran sus propios familiares, quienes le decían que ya no era un miembro de la familia y que debía pagar. Así fue como la joven terminó en el pozo y ellos comenzaron a taparla con tierra nuevamente. El cazador fue hacia su casa y le contó a su mujer lo que había presenciado. Por supuesto, ella le recriminó su cobardía y le ordenó ir ambos a ayudar a la joven o desenterrarla, a lo cual contestó que temía ser descubierto y tomado por el asesino. Así decidieron ir directamente al castillo para hablar con el señor de Treseson. Este los recibió y les pidió que los llevaran al lugar. Lo hicieron, cavaron y descubrieron el rostro pálido y horrorizado de la joven. En la actualidad, el vestido de la joven permanece en la capilla del castillo y jamás se supo nada de sus asesinos o de los motivos. Muy terrorífica la leyenda. Me dio un poquito de miedo. Me achuché. Andy, ¿es curioso, sos, no? El corpulento de... A mí no me dio miedo. No. Está, tenemos a Andrés acá, que es el fuerte, el strong. El valiente. No, me dio miedo. Tío. Andrés, el valiente. Qué curioso, ¿no? Que esté el vestido en la capilla. En el castillo está el vestido. ¿Se lo podemos ofrecer a alguien de los 15 o del casamiento? No, no creo que nadie lo quiera. Hay que buscarlo yo. Pero lo vamos a buscar, entramos al castillo, pero después salimos corriendo. Y bueno, hablando de Francia, es el rival de Uruguay en este día de miércoles. Contra. Que jugarán, vaya la redundancia, en París, ¿verdad? Con unos... Bueno, ¿qué me pueden decir acerca del partido? Porque, como saben, va a salir... el programa sale mañana. ¿Qué me pueden decir? Bueno, muy contento porque ganó Uruguay 2-0. un buen resultado de hace tiempo, desde el Mundial, que no le ganamos a Francia, ¿no? Un empate 0-0, después vinieron... Todo lo que pasó en el Mundial, no llega bien, quedamos en 4 pesos. Bueno, a ver, si pierde Uruguay, ¿qué hacemos? Yo me pregunté. Ah, es un partido, ¿no? Una ficha FIFA. Bueno, no, igual, bueno, si pierde Uruguay. Bueno, estaría bueno que gane para... Nos tristes. Para, si pierde Uruguay, se seguiría estos reclamos por la selección olímpica, que ya pasó, es otra etapa, pero sabemos que Uruguay tiene muchas bajas, ¿no? Sí, no está Luis Suárez, no está Cavani, no está Adrián Los Ríos y otra baja que no recuerdo ahora. Gastón Ramírez, que tampoco estará. Bueno, y si empatamos, ¿qué pasa? Seguimos con el empate hasta el Mundial. ¿Qué pasa? Vamos arriba con el empate. No, vamos a ganar. Yo quiero que gane. Bueno, está. Esto, como saben, estamos grabando el día del partido unas horas antes, entonces... hicimos esta especie de humor acerca de la tarde del miércoles. Bueno, ahora vamos a llegar al final del programa para despedirnos. No sé, ¿quieren mandar saludos? Bueno, un saludo para toda la familia ahí, a todos los gurises del liceo que nos escuchan, los que pueden. Y a la Débora Sotelo, que siempre... A Débora Sotelo, que siempre lo está haciendo el aguante acá en la radio. No participa, pero no aporta nada en realidad. Tira sus risas importantes que hacen reír a todo el elenco de la radio, ¿no? Pero bueno. Y bueno, yo quiero mandar un saludito muy importante a mi madre, que no me escuchó el programa anterior y después me preguntó el lunes si era, ¿no? Bueno, estaba un problema. Bueno, a ver, Francisco, ¿a quién querés saludar? Cri-cri. Viene el grillito. Vane, a ver. Bueno, Vane, yo. Sí. Quiero mandar un saludo a todos mis fans. No, mentira. Quiero mandar un saludo a todos, toda la gente que me conoce, que no es mucha, mi familia nomás. Y bueno, está. Como saben, ya pueden escribir en el grupo de Facebook que le vamos brindando día tras día cómo pueden pedir sus temas, porque en estos dos programas no hemos incluido temas que han pedido por el grupo, porque no, nadie se ha tomado. La voluntad de pedir un tema, yo quiero este, y después le podemos mandar saludos, ¿no? Mariana, ¿vos a quién le querés mandar saludos? Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi madre y a mi familia, que me escuche. Nos despedimos, hasta el próximo jueves, no se olviden de escucharnos el domingo en la repetición a la misma hora. Chau. Chau. Hasta la próxima.